Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 271. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Desde que comenzó el luthier hasta ahora, el mundo cambió muchísimo. Digo, la caída del muro, internet, teléfonos celulares, matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ustedes fueron testigos de todo eso. Y protagonistas de todo eso. ¿Fueron culpables de todo eso? Responsables seguro que sí, porque vivimos en la realidad y actuamos en ella. O sea que en alguna medida también, igual que vos y que todos los ciudadanos, somos responsables de los cambios que han habido. Y está bueno eso. Bruja de las Palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Resulta tan fácil condenar nuestra época, que está llena de cosas tremendas: guerra, cambio climático, agresión a la mujer. Resulta tan fácil condenar nuestra época. Ah, no, está todo mal, loco. Yo me voy a tal lado. Yo me sumerjo en tal otro mundo. A mí no me importa todo eso. Por eso yo no me meto en política. Resulta tan fácil condenar nuestra época. Estoy citando a Imre Kertész. Y tanto más difícil resulta convivir con ella e incluso aceptarla. Y decir de ella con valentía espiritual: es nuestra época. Es mi época. Nuestra vida se refleja en ella. Es lo que decía recién nuestro amigo Daniel Rabinovich. Ustedes tuvieron algo que ver, fueron protagonistas de lo que pasó. Protagonistas no sé, pero esto pasó y yo estaba. ¿Cómo hago ahora para señalarlo de lejos diciendo: che, mirá qué loco que está el mundo? Es cínico. Esa persona, digo yo, tiene sentimientos tan pobres. Hace lo mismo con su hijo. Mirá qué loco me salió este, todos los días va a saltar el banco. Yo ni lo llamo entonces. ¿Será así? Puede ser, seguramente, ¿no? Estamos muchos así, muy insensibles. Lo que vamos a sugerir en este programa es que este desentenderse del destino de lo que nos rodea, como dijo Carlos, desentenderse del destino de lo que nos rodea, incluidos nuestros seres queridos. Nosotros decimos: esto aparentemente está inculcado. Es el resultado de una manipulación. Así como se convenció a los padres de que enviaran sus hijos a la muerte, porque eso fue lo que ocurrió, del mismo modo increíble. O así no puede ser. Bueno, es que eso ocurrió. Ahí los ves a los tipos vitoreando el barco que partía con los soldados, y los cuales iba a volver la tercera parte. Y estaban los padres ahí: bien, vamos, dale. Los mismos padres que un año antes, 6 meses antes, decían: a mí qué me importa lo que pasa allá, a 8.000 kilómetros de distancia. Pará, sí me importa a mi hijo. Pero aparentemente este cambio, según cuenta la historia, según cuenta casi todos los libros, la Wikipedia, la BBC de Londres acaba hace un año un documental espectacular que queremos recomendar a nuestros oyentes para que lo vean. Se llama El siglo del yo, Century of the Self, le llama. Lo vamos a publicar en el blog, después el vínculo. Y ahí, en este documental, se cuenta con mucho cuidado precisamente la historia de el que convenció a los norteamericanos de enviar sus hijos a la guerra, que me parece que es bastante parecido a decir enviarlos a la muerte, supongo yo, ¿no? Sí, algunos no murieron. The Century of the Self, Happiness Machines, Máquinas de Felicidad, BBC de Londres, está en YouTube disponible, es subtitulado en español, por eso es que no hemos hoy presentado audios de ese documental. Fantástico. Además, a nuestro amigo Edward Bernays, de quien estamos hablando hoy, ahí aparece el tipo y diciendo lo que yo le acabo de contar. Porque alguno dirá, el loco este de Monterroso, bueno, vaya a ver la BBC de Londres. Aparece el Bernays. Vivió 104 años, José. Tenemos que averiguar qué hacía, qué tomaba. Yogur ese, qué hacía. El filicatensis ese, ¿cómo se llama? Ese que dice Pancho Ibáñez que te hace feliz. ¿Cómo se llama? Bueno, aparece Bernays a los 100 años. Nadia, ¿a vos te hicieron alguna entrevista a los 100 años? Una que otra, digamos. ¿Cuántas? Y el tipo aparece diciendo, no, sí, le cambiamos el nombre de propaganda. Él lo dice. Porque los alemanes la habían usado. ¿Entendés? Cuando yo a mi libro le puse propaganda, estaba todo bien. Ahora, como los alemanes, estos degenerados, usaron la propaganda para convencer a su pueblo de ir a la guerra, pero si vos hiciste lo mismo, shh, no me moleste. Yo tengo el control de los medios. Mirá que te hago una propaganda en contra de la bruja. Como estos degenerados de los nazis, criminales, atorrantes, que inventaron una guerra, inventaron el odio a los judíos, no sé de dónde lo sacaron, yo que soy judío, dice Bernays. Entonces le cambié el nombre, ya no me llamo más que estoy en la propaganda, yo digo que hago las relaciones públicas. Un eufemismo lo inventó el tipo. Lo dice ahí, aparece él con su carita, si se puede llamar, cara a los que tenemos a los 100 años, ¿no? Viste, ya no es lo mismo, no es esa rozagancia que tenemos a los 15, suponete. No, vos estás bastante bien todavía, Nadia. Así que bueno, ya le sugerí que lo vea de Bernays. Y ya le sugerí que era muy natural en ese mundo, en esa élite. Tal vez, modestamente. Discúlpeme que le cuente esta cosa. A mí me pasó cuando yo estaba en cuarto grado y la maestra me dijo, Carlitos, vení, ¿me ayudas a tomar asistencia? Oh, yo me sentía que estaba en la Casa Blanca, manejando el destino del pueblo, frente a mí, los 40 atorrantes de mis compañeritos. No había mujeres todavía en esa época, no se habían inventado. Y yo con esa libreta donde podía hojear incluso las calificaciones. Yo me sentí que estaba gobernando el mundo. Así que me animé, me acerqué al oído de mi santa maestra y le dije, está todo muy bien, estamos agradecidos de su presencia, trate de explicar las cosas un poquito mejor. Yo sentía que influía en el destino del mundo, que estaba en el lugar adecuado para conversar de ciertos temas importantes. Eso le pasa a cualquier sonso que accede a ciertos cargos. Si sos familiar de algún político, tenés el camino bastante rápido. Entonces, de golpe te caen, a veces puede pasar que estás muy cerca de ciertas decisiones, como me pasó a mí, se lo acabo de contar. Y entonces te mimetizás con la mente de los que manejan la cosa. Yo creo que eso le pasó a Bernays. Y entonces el tipo comenzó a dedicar su saber desde ese lugar, que es el escritorio al lado de la maestra. ¿Cómo ves las cosas desde ahí? Ahí te das cuenta que la gente repite cosas y que para Estados Unidos es un gran negocio ir a la guerra. Y que ese negocio va a hacer que haya más trabajo y más empresas. Y que a Estados Unidos le vaya mejor. Así que hay que perfectamente ponerse a trabajar para convencer a la gente para que vaya a la guerra. Desde ese lugar del poder, de esa cercanía de los intereses de un puñadito en realidad de personas, esta es la indignidad, que el tipo, como tantos, se ponen al servicio de estos intereses, de esta mirada del mundo, y desconocen, no les importa o subestiman la mirada de las mayorías. ¿Sí? Que es cierto que en muchos casos son manipulables, pero que también es cierto que son las únicas que importan. Según mi opinión. Pero esto ya es una decisión política. Yo creo que lo único que importa es que el pueblo construya su destino, aunque se equivoque. Mi opinión, la de Carlitos. Hay un montón de gente, se llama gente que tiene pensamiento de derecha, Esa es la diferencia, chicos, ¿eh? Que dicen no, no. La sociedad tiene que ser gobernada por los que saben. Hay unos bienes que son objetivos, que no son opinables, ¿eh? Esta es la diferencia. Y precisamente la gente que está a la derecha, hay gente que dice que esta expresión ya quedó desactualizada, de izquierda y derecha. Yo la uso como se usaba en la época de la Revolución Francesa, en la Gran Asamblea, que ya contenía elementos del pueblo y que todavía contenía elementos, bueno, hasta el día de hoy los tienen, de la realeza, los amigos del rey, el clero y la realeza estaban a la derecha. Los representantes de los sindicatos, los comerciantes, estaban a la izquierda, eran los que representaban a las mayorías. Y ahí quedó, es eso. ¿Vos qué expresás? Los intereses de la mayoría. Y la palabra interés puede ser capciosa. La voluntad de la mayoría, el deseo de la mayoría. O la voluntad y el deseo de los que están allí, el rey y la realeza. Si expresás a aquellos del rey, la realeza y el clero es una forma de la realeza, ¿eh? Acuérdense que el Vaticano es una monarquía, lo sigue siendo. Si vos expresás esos intereses y deseos, sos de derecha. Si vos expresás los otros, sos de izquierda. A ver, después hay infinidad de matices y cosas, pero yo no veo que este concepto haya dejado de ser útil para comprender de qué lado está cada uno, ¿no es cierto? En el desarrollo de la historia, porque veníamos de un imperio con un solo emperador, Imperio Romano, terminan en el año 500. Cuando llega la Revolución Francesa ya son muchos reinos, y además con duques, condes, qué sé yo, así que ya estaba como un poco democratizada la monarquía, digamos. Y la Revolución Francesa, aparentemente, debió haber ocurrido eso, tenía que desbancar a esa realeza y que el poder estuviera en manos de las mayorías. Pero eso no ocurrió. Debió haber ocurrido, pero no ocurrió. En algunos lugares del mundo sigue casi intacto el concepto de que se hace lo que el rey quiere. No vamos a dar pistas en qué lugar del mundo puede estar ocurriendo eso por cuestiones de seguridad personal. Vamos a leer alguna cosita de este libro que escribió Bernays en 1926. Fíjate qué clarito que está, además fue exitoso, el tipo fue premiado, lo contrataban las empresas más grandes de esa época, no quiero decir un nombre por otro, bueno, Philip Morris fue una, Gay, que eran grandes multinacionales, que hoy llamamos multinacionales, no sé si lo eran en ese momento. Dice así el libro de Bernays: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas. Manipulación, dice el tipo, así de una. Consciente e inteligente. O sea, nosotros con todo énfasis y diciendo que lo estamos haciendo, manipulamos los hábitos y opiniones de las masas. Esta manipulación es un elemento importante en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto. Acá tenemos lo que yo trataba de manipularlo a usted para hacerle creer lo que yo pienso. Que hay unos mecanismos ocultos. De ahí yo le venía lo de Sigmund Freud, el sobrino. Esa es mi novela. Usted no me la compra completa. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Soy yo que le puedo hablar al oído a la maestra y le digo lo que tiene que hacer. Este puñadito de personas que administran este mecanismo, y no tan solo el mecanismo, por supuesto, sino el poder y el dinero que hacen falta para poner en marcha la maquinaria. En esa época no había televisión, casi no había radio, la maquinaria de los periódicos y ardides viejos como el ser humano de los rumores pagos, ¿no es cierto? Vos le das dinero a algunas personas en particular que lo hacen muy bien para que distribuyan unas ciertas versiones por allí, ¿no? Se sigue haciendo hasta el día de hoy, y eso, bueno, y hoy además se hace en las redes, ¿no? Con personas que cobran para opinar en las redes. Quienes nos gobiernan, dice Bernays, moldean nuestras mentes, 1926. Definen nuestros gustos. ¿Cómo dijo Carlos? Definen nuestros gustos. Pero si no, yo sigo mi deseo, yo tengo una personalidad así muy firme, yo tengo mis creencias, así que vos vas a darte cuenta que yo tengo una vida interior muy intensa, igual que yo. A mí no me valoran por lo que realmente valgo, igual que yo. Yo creo que en el futuro, si yo me sigo forzando, voy a lograr que sea igual que yo. Así que vos no tenés tus creencias, estás repitiendo las creencias de otros. Mirá, y justo las mismas que dicen en Netflix. Oh, no me digas que Netflix también. Sí. ¿Quién pensás que inventó eso? ¿Quién pensás que financia esos guiones tan precisos, tan en línea con la ideología que yo estoy tratando de escribir? ¿Qué termina haciendo una persona que ve, te diría, la mayoría de las series de Netflix, no todas? ¿Qué termina haciendo? Dos opciones, A y B, multiple choice. ¿Se queda en su casa, bosteza y se va a dormir? ¿O sale a la calle, al barrio, a los gritos diciendo: ¡vamos a cambiar el mundo! ¡Esto es muy injusto! ¡No se puede seguir así! ¿Cuál de las dos reacciones pensás que tiene? ¿A o B? Me arriesgo. A. Es que es clarísimo, ¿eh? Eso, en mi opinión, no es casual. No es casual. Algún día voy a tratar de hacer un análisis más profundo. Yo de hecho me estuve viendo varias de esas series para ver de qué modo lo hacen. Quienes nos gobiernan, Carlos, no interrumpa la lectura, moldean nuestras mentes, 1926, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Esos que nos gobiernan son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Claro, él lo está explicando por primera vez, podríamos decir, ¿no? Hoy ya esto lo hemos escuchado y por lo mismo ya no nos significa gran cosa. Ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Esto es lógico, que defina nuestro gusto, nuestras ideas, para este norteamericano premiado, aplaudido por los mismos norteamericanos. Esto es lógico, que manipulen tus ideas. De esta democracia estamos hablando. Yo digo, ¿cuánta diferencia hay entre esto y un totalitarismo como el de la Unión Soviética o el alemán? ¿Cuánta diferencia hay? Está hablando de manipular consciente e inteligentemente los hábitos y opiniones de las masas. De las masas, además lo dice así. Después, en el libro que está al lado, en la misma librería, dice: los rusos manejan las masas para convencerlo de que no sé qué. Bueno, está diciendo lo mismo. Estados Unidos, 1926. Grandes cantidades de seres humanos deben cooperar de este modo si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresaltos. Así que hay que cooperar. Siento un leve cosquilleo frente a esa palabra dicho por la principal potencia militar. Nos gobiernan merced a sus cualidades innatas para el liderazgo. O sea que los que influyen en nuestra opinión y nuestros hábitos nos gobiernan porque tienen cualidades innatas para el liderazgo. No es que manejen una cuota de poder, de dinero y tengan intereses particulares, sino que, lo que decía hace un rato, hay una verdad objetiva. Por eso tenemos que revisar, muchachos, docentes, intelectuales, amigos míos, progres, terminan apuntalando esta idea de que hay una verdad. Así, desde el punto de vista filosófico, digamos yo, no, Carlos, pero 3x4 es 12 acá en la China. En La Bruja lo hemos hablado mil veces, Paul Feyerabend lo mencionó la vez pasada, o sea, también en la academia hay gente que dice: no, Papanata, ¿de qué estás hablando? Ese es en el mundo de la matemática, funciona solo como fantasía. Luego, en la realidad hay que ver cómo se expresa eso. Nunca se expresa tal cual ocurrió en la fantasía. Einstein, estoy citándolo. En la fantasía 3x4 es 12, en la realidad tenemos que verlo. Vamos a ver en qué realidad, cuándo, cómo, durante cuánto tiempo, cuáles son los factores que van a hacer para que esos 12 huevos se comiencen a romper o echan a perder. Así que 3x4 es 12 y dame más datos, porque eso en sí no es cierto. Sin embargo, muchos amigos A ver, es que es lindo el 3x4, 12. Y después es fantástico cuando haces 12 dividido 4 al 3. Vos decís, ¡uy, qué bueno! ¡Grosso, loco! Sentís que controlás el mundo. Sentís como si estuvieras al lado de la maestra, con la libreta en la mano, diciendo, Álvarez, presente. Nos gobierna en merced a sus cualidades innatas para el liderazgo, su capacidad de suministrar las ideas precisas y su posición de privilegio en la estructura social. Está bien, lo dice, era honesto. Sí, no se ven rasgos de deshonestidad, lo mismo que en el tío, ¿eh? No es deshonesto, el tema es para quién labura. ¿Labura para sus iguales? ¿Labura para aquellos a los que la suerte no le sonrió? ¿O labura para los afortunados? Ahí hay un tema de dignidad, muchachos, ¿eh? Es difícil escaparse de esa. Poco importa qué opinión nos merezca este estado de cosas, constituye un hecho indiscutible que casi todos los actos de nuestras vidas cotidianas, ya sea en la esfera de la política, en los negocios, en nuestra conducta social, en nuestro pensamiento ético, yo agregaría en nuestra vida íntima, créame, algún día, no será en un programa de radio, voy a contar unas cuantas cosas, es que se repiten las conductas de un modo que uno se pregunta, ¿y entonces ella dónde está? ¿Cómo le gustaría hacerlo a ella? Si lo copia, anda a saber de dónde. ¿Cómo se está expresando? Está también repitiendo un modo de ser, seguramente porque cree que de ese modo será aprobada. No lo piensa conscientemente, lo hace así. Ella misma se mira al espejo y se aprueba si hace las cosas como hay que hacerlas. Y esa va a ser la segunda mitad del programa. Porque yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que había en ese sótano para que, enviando algunos mensajes a una sociedad bastante pacífica, ¿cómo puede ser que había en ese sótano para que con algunos mensajes esa gente de golpe se llenara de odio? ¿Dónde estaba ese odio? ¿Cómo se despertó? ¿Estaba ya latente? ¿Hay en nosotros una parte oscura, insatisfecha, resentida, con ganas de echarle la culpa a alguien, y que mientras tanto se porta bien y hace las cosas como hay que hacerlas, pero en cuanto uno comienza a manipular, se disparan, por lo menos en muchas personas, ciertas cosas extrañas? Yo me preguntaba, ¿cómo es ese mecanismo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se envía? Lo sabemos, está ahí, las propagandas que se usaron están a la vista. No eran tan complejas. En definitiva era, si odias a los alemanes, te voy a querer. Ah, mira, si lo haces de esta manera, te voy a aprobar. Y fíjate, tus amigos odian a los alemanes. Así que, de ese modo te vamos a aceptar. Juancito, llorás algo con papi, pero si vos te portás bien, mañana te compro un heladito. Cuando un amor es falso, cualquiera se da cuenta. No hay vapor en la sangre, no tiembla el corazón. Cuando un amor es falso, se cuida y se controla, y el alma canta sola, sin la segunda voz. La bruja de las palabras. Somos en verdad quienes creemos ser. ¿Soy yo el relator? ¿Es usted el oyente? El mundo es un juego de disfraces y sustituciones. Sin disfrazarme ya no puedo.